para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pasapalabra ya tiene fecha de regreso. Chilevisión confirmó que el programa, cuyas grabaciones habían sido suspendidas por la pandemia, tendrá un estreno especial este viernes 13 de noviembre a las 22:30 horas, luego del partido por las clasificatorias a Qatar 2020 entre Chile y Perú. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.